los avances tecnológicos han producido una córnea artificial que puede servir y beneficiar a unos 10 millones de personas que están ciegas debido a daño en la córnea. ¿Cuántos damos por sentado el don de la vista? Pero, sea que su vista sea perfecta o que necesite lentes, todos necesitamos realizar cirugía para salvar la vida en nuestro corazón, a fin de que podamos vernos nosotros mismos tal como Dios nos ve, con precisión y claridad. En su mensaje, Capturados por la Gracia, el Dr. David Jeremiah explica qué hacer cuando el verdadero yo queda expuesto por la luz de la palabra de Dios en su lección, La Perspectiva Clara de la Gracia. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por escucharnos. Este es Momento Decisivo y estamos estudiando la gracia por los ojos del apóstol Pablo y por la vida de John Newton, que compuso el himno más grandioso y más popular de todos los tiempos, Sublime Gracia. Lo que estamos haciendo es tomar cada verso del himno, Sublime Gracia, y ver eso como el tema de nuestro estudio. Hoy estamos hablando de la perspectiva clara de la gracia. Y este es el verso. En un tiempo yo estaba ciego, pero ahora veo. La gracia abre nuestros ojos a las maravillas de Dios. Veremos eso en nuestro estudio en esta serie. Ahora, abramos nuestra Biblia al capítulo 2 de la Carta a los Romanos. Hablemos de la perspectiva clara de la gracia. Vamos a considerar otros segmentos del himno Sublime Gracia. Hoy, consideraremos la frase, En un tiempo yo estaba ciego, pero ahora veo. Esto es parte del himno que compuso un hombre llamado John Newton. En un tiempo fue traficante de esclavos y por un milagro de la gracia de Dios, sintió convicción en su corazón y en medio de una terrible tempestad en alta mar, recibió a Jesucristo como su Salvador personal y se convirtió. Cuando oímos esta experiencia, muchos dan por sentado que desde ese momento John Newton de inmediato dejó su pecado, tomó asiento y escribió, Gracia asombrosa. ¿Cuán dulce suena eso? Que salvó a un bellaco como yo. Pero no fue así como sucedió. Newton escribió este poema en 1773, pero fue salvado muchos años antes de eso. Sus ojos ciegos fueron abiertos en ese barco, la noche en que recibió a Cristo, pero no le fueron abiertos por completo. Aunque se convirtió en cristiano al volver a Liverpool, Newton prontamente se embarcó de nuevo para África, en donde iba de pueblo en pueblo comprando seres humanos y llevándolos como carga. Cruzó el Atlántico, estudiando su Biblia en latín en su camarote, mientras llevaba 200 esclavos en la bodega, encadenados de dos en dos y embutidos en anaqueles como si fueran libros usados. Casi una tercera parte de los esclavos murieron durante la larga travesía del océano y muchos se enfermaron seriamente. Cuando el barco llegó a Charleston, Carolina del Sur, John Newton entregó a estos hombres, mujeres y niños a una vida de esclavitud y opresión mientras él tomaba asiento en cultos de iglesia y paseaba con toda calma por los campos y bosques fuera de la ciudad. Alguien escribió que por años Newton no tenía ni la menor idea de que la esclavitud era un mal. Pocos cristianos de esos días pensaban eso. Habiéndosele permitido capitanear sus propios barcos, continuó secuestrando y vendiendo vidas humanas por varios años. En total, Newton pasó 10 años traficando esclavos, la mayor parte de ellos después de haberse convertido al cristianismo. No fue sino muchos años más tarde que Newton pudo escribir, en un tiempo yo estaba ciego, pero ahora veo. Personalmente pienso que al escribir este verso estaba hablando de su ceguera al horror de lo que estaba haciendo, que era una parte integral de la cultura de ese día. Nosotros, que vivimos al otro lado de la cuestión de la esclavitud, pensamos que él podía haber hecho un alto y reconocer lo horroroso que era la esclavitud, y nos cuesta creer que eso era parte de la cultura de esos días y que era algo aceptado. y que John Newton, al convertirse, no entendió de inmediato que era mal. Conforme sus ojos empezaban a abrirse más con cada año que pasaba, a la larga llegó a horrorizarse por lo que había hecho. Uno de sus amigos dijo que nunca pudo pasar ni media hora con Newton sin oír al ex capitán expresar su remordimiento por traficar esclavos. Finalmente, en 1788, John Newton publicó un ensayo de 10.000 palabras titulado Pensamientos sobre el tráfico de esclavos africanos, y en ese escrito pide perdón y denuncia la esclavitud por lo que era. Dijo que era inicua, cruel, opresiva, destructiva, una desgracia ilegal y una maldad. Así que pasó el resto de su vida, una vez que sus ojos fueron abiertos a lo que había hecho, tratando de ayudar a hombres como William Wilberforce. A la larga, eliminar la esclavitud fue muy efectivo en la lucha contra ella. Al final de su vida, John Newton le dijo a uno de sus amigos, «La memoria me está fallando, pero recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador». Todos nosotros, aquí en esta iglesia, y los que me estén oyendo por radio, sin que importe lo que somos, podemos decir eso, ¿verdad? Recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Jesucristo es un gran salvador. Algunos tal vez nos estremezcamos mentalmente y puedo ver que algunos ya tienen una expresión de pregunta en su cara. ¿Cómo pudo este hombre ser cristiano y continuar haciendo eso? ¿Por qué continúa haciendo semejante cosa después de convertirse? ¿Por qué no dejó de hacerlo? Bien, alguien ha escrito que parte de nuestra tragedia es no saber que estamos en una situación trágica. No es eso verdad. Es verdad de todos nosotros. La mayoría de nosotros en nuestro mundo contemporáneo nunca hemos participado en la perversidad de la esclavitud. Nunca nos han declarado culpables por algún crimen. No hemos abusado de niños. No sentimos una necesidad apremiante de gracia porque no vemos nuestros pecados como particularmente problemáticos. Pensamos que estamos bien. ¿Sabía usted que la mayoría de personas en la actualidad piensan que son mejores que otros? Lo sabía. La mayoría de seres humanos piensa que son más éticos, más considerados, más industriosos, más cooperadores y más leales que cualquier otro. Las personas piensan que obedecen los 10 mandamientos más consistentemente que los demás. Un experto en estadísticas dijo, esta es la gran contradicción. La persona promedio piensa que es mejor que la persona promedio. Ahora bien, piense en eso por un momento. La persona promedio piensa que es mejor que la persona promedio. Si somos honestos, si simplemente podemos hacer una pausa por un momento y tener un momento para pensar, todos hemos pensado así, ¿verdad? Vemos que alguien hace algo realmente horrendo y nosotros simplemente nos gloriamos en el hecho de que nunca hemos hecho algo así. Vemos a alguien en toda la avaricia de las corporaciones que tiene lugar en estos días. Vemos todo eso y decimos, yo nunca haría tal cosa. No, no haríamos eso, pero haríamos alguna otra cosa que ellos no harían, porque todos tenemos una cierta ceguera en cuanto a nosotros mismos, incluso después de habernos convertido en cristianos. Incluso después de habernos convertido en cristianos, a menudo exige tiempo para que la obra de Dios penetre por las capas de condicionamiento que tenemos sobre nuestras vidas y a la forma en que hemos vivido antes de que Dios llegara a nuestra experiencia. Siempre que se menciona el pecado, las personas responden en una de dos maneras. Bien sea, son como el publicano que estaba en el templo aquel día y dijo, Dios, sé misericordioso a mí, pecador. O somos como el fariseo que estaba de pie al otro lado del salón y que viendo al publicano orar dijo esto, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Qué fácil es volvernos tan religiosos a nuestros propios ojos. Y sin embargo, a menudo, mientras somos religiosos en nuestros propios ojos, estamos ciegos a las cosas que son verdaderamente reales al vernos nosotros mismos. Como saben, amigos y amigas, una de las razones por las que la Biblia es tan especial y por las que trato de nunca desviarme de ella es porque la Biblia es el espejo que Dios nos ha dado para que nos veamos nosotros mismos. Lo sabía. Hay un pasaje que dice que la Biblia es un espejo. Ahora bien, uno mira el espejo para verse uno mismo y conforme avanzamos en años, la experiencia en el espejo se vuelve más dolorosa, ¿verdad? Nos levantamos por la mañana, nos vemos en el espejo y pensamos, ah, vaya, observen lo que me está sucediendo. Pero normalmente no nos miramos en el espejo en la mañana después de haber dormido toda la noche sin hacer unos cuantos cambios antes de salir para encontrar un mundo que nos contempla. Cuando leemos la Biblia, es con el mismo propósito. Es para vernos nosotros mismos tal como somos y vernos como Dios nos ve, no para quedarnos tal como somos, sino para poder arrojarnos a la misericordia y gracia de Dios. Entonces, Él puede hacer de nosotros lo que realmente quiere hacernos por dentro. Ahora, hay una persona que sabía en cuanto a ceguera, tal vez tanto como John Newton, y ese era Pablo. Pero, como saben, Pablo no traficaba con esclavos en su cultura. Hacía algo incluso peor. De acuerdo a su propio testimonio, persiguió a la iglesia de Dios, perseguía a los cristianos, los capturaba, los encadenaba y los encarcelaba. Pablo cuidó los vestidos de los que mataron, de los que apedrearon a Esteban, dando su consentimiento a aquel asesinato. A decir verdad, Pablo fue salvado cuando estaba en camino a Damasco para perseguir a más cristianos y encarcelarlos. Dios lo detuvo en seco y Pablo fue convertido. Entendió lo que era la ceguera espiritual porque todo el tiempo en que estaba haciendo eso, Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios. Era fariseo. Era un hombre que tenía celo por Dios. Estaba haciendo lo que pensaba que su religión exigía. Veía a los cristianos como herejes. Así que los perseguí con toda la energía que tenía, el mismo celo que vemos en Pablo después de su conversión. Era cierto en Pablo, en muchos sentidos, antes de su conversión. En su ceguera, perseguía al Dios que había venido para alcanzarle en su gracia. Todos lo hacemos de una manera u otra. Desdeñamos la gracia de Dios en nuestras vidas porque no estamos dispuestos a vernos tal como Dios nos ve. Así que cuando Pablo toma su pluma para escribir su carta a los romanos y llega al capítulo 2, adivinen de qué habla. En el capítulo 1 nos ha recordado que todos somos culpables ante Dios, pero en el capítulo 2 dedica tiempo para recordarnos que aun cuando seamos religiosos, aunque seamos maestros de los que nos siguen, aunque seamos líderes de movimientos religiosos de nuestro día, si no tenemos cuidado podemos estar igual de ciegos. Todo en Romanos 2 habla de la ceguera que podemos tener en nuestra religión. La religión puede ser muy cegadora porque cubre lo que realmente somos. Así que Pablo nos recuerda en Romanos 2 que cuando estamos ante Dios y cuando Dios nos ve tal como somos. A fin de que seamos bendecidos por la gracia de Dios, tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. Tenemos que empezar a abrazar la realidad de quiénes somos ante el Dios Todopoderoso. Pablo nos da 6 principios que voy a dárselos rápidamente. Así es como Dios nos ve. Y así es como necesitamos ser francos en cuanto a nosotros mismos. Esto nos muestra cómo Dios ve a los que se consideran moralmente rectos y más allá del alcance del juicio divino. Esta sección es un recordatorio aleccionador de que la visión de Dios no está nublada. Nuestros ojos pueden estar totalmente cerrados, pero los de Dios están abiertos de par en par y nada escapa a su visión, que lo ve todo. En primer lugar, el juicio de Dios es de acuerdo a la realidad. Dios nos ve tal como somos. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso Romanos 2:1 nos dice que el juicio de Dios es de acuerdo a la realidad. Observen con atención cómo lo dice Pablo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ven la duplicidad, la hipocresía aquí. Aquí tenemos a líderes religiosos que se paran delante de su pueblo y los juzgan por su pecado mientras ellos mismos practican lo mismo contra lo que predican. Todos nosotros, los predicadores, estoy seguro, hemos sido culpables de eso en un momento u otro.